todos a jugar al como si fuera. Te puedes imaginar todo lo que quieras, como si fuera, como si fuera, como si fuera una pelota que rebota, rebota y gol en el arco en boca. Como si fuera, como si fuera, como si fuera un gigante dando pasos muy grandes. Como si fuera, como si fuera, como si fuera.